Ese momento, como cada jueves, de quedarnos con nuestra consulta de logopedia, gracias a nuestra especialista, la logopeda y máster en los trastornos del lenguaje, Laura García, que en la jornada de hoy, muy atento a los padres, porque, por ejemplo, se va a centrar en las señales de alarma que hay que tener en cuenta sobre, bueno, pues, o cómo detectar, ¿no? Posibles problemas con el lenguaje o la comunicación, va a ser el tema principal. Y además de las secciones habituales que les ofrecemos, ya saben, en este espacio de Logopedia. Laura, bienvenida, buenos días. Buenos días. Vamos a quedarnos, como decimos, con ese aspecto. Iremos también hoy, por ejemplo, con el fonema F. O, para finalizar, siguiendo la estructura de nuestro espacio, cada semana también nos quedaremos con un cuento que nos ofrecerá Laura. Laura, que como decía, hoy sobre todo. Bueno, pues aspectos muy que tienen que tener muy en cuenta los padres para detectar, ¿no? Y además eso me imagino que es muy importante que se detecte lo antes posible esos problemas, probables problemas que puedan existir en cuanto al lenguaje y la comunicación de nuestros pequeños. Y además, bueno, pues ello debe hacerse o se puede detectar entre 0 meses recién nacidos hasta los 7 años, ¿no? Eso es. Como anteriormente en otras emisiones he comentado, cada niño tiene un ritmo de desarrollo totalmente diferente. O sea, no todos los niños tienen por qué ir igual. Entonces, es decir, uno, por ejemplo, pueden comenzar a hablar antes y otro, pues pueden andar mucho después. O sea, que no tiene nada que ver, ¿no? Pero sí que es verdad que hay unos signos de alarma que hay que tener en cuenta. Esos papás tienen que estar atentos. Por si hubiera algún tipo de problema en la comunicación o en el lenguaje. Y así, por ejemplo, puede hacerle una intervención temprana para obtener mejores resultados una vez que lo vi que se vaya, que estuviera, ¿no? Sí, pues eso como decimos, en concreto, ¿cuáles serían los signos, esas señales que podríamos detectar? Eso es. Mira, en un primer lugar, lo que voy a comentar es unas señales de alarma en general. ¿Vale? Y luego sí pasaré meses por meses. Mira, en primer lugar, si vemos, por ejemplo, que el niño ha comenzado a hablar, aquí estamos hablando de forma general, si ha empezado a hablar, empieza a decir mamá, empieza a decir papá, y de pronto aparece un retroceso, de pronto olvida lo que ha aprendido, eso es un signo de alarma. Luego también, cuando le estamos hablando, o, por ejemplo, estamos sonando con sonidos alrededor y el niño no reacciona, también es una señal de alarma. Cuando el niño no muestra interés por su entorno, el niño simplemente se pasa o en dormir o en una mirada fija, él evita totalmente el contacto ocular, es decir, no nos mira los ojitos cuando le estamos hablando, o no sonríe, sobre todo a la mamá, ¿no? Que es la que más interacción puede tener con ella, el niño no le sonríe, cuando no tolera cambios y tiene rabietas muy frecuentes, eso ya en niños más grandecitos. Si tiene movimientos extraños o repetitivos, o se golpea la cabeza o anda de puntilla, hay muchos niños que andan de puntilla, eso no, a ver, eso Tampoco quiere decir, ¿no?, que no, haya algún a ver, estamos problema. hablando que tiene que tener una serie de rasgos más. O el niño, por ejemplo, tiene una disfluencia, una tartamudez durante un largo periodo de tiempo, o presenta bastante ronquera, o sea, disfonía. Es un niño que constantemente está ronquito. Pues esas serían unas señales de alarma en las que hay que acudir a un especialista, ¿vale? En un primer lugar se puede acudir al pediatra y comentarle lo que ve y ya él derivará. Dependiendo del caso, pues deriva, por ejemplo, a un otorrino, puede derivar a atención temprana, depende, ¿vale? Son señales que de todas formas, como nos comentas, individualmente lo mismo no tienen importancia, Exactamente. pero de todas formas tenemos que asegurarnos, ¿no? Y Exacto. más si van en conjunto con otra Con serie de... otra. Ahora voy a empezar a hablar signos ya por meses, ¿vale? Que esto ya es un poco más centrado en lo que sí podemos ver si tiene un problemita. Mira, de 0 a 3 meses, si vemos que el niño no tiene una respuesta refleja, es decir, si el niño no reacciona ante la voz de los papás o ante un sonido, o por ejemplo, igual que anteriormente, no mira, de 0 a 3 meses, no llega a mirar a los ojitos. O no llega a sonreír, ya estamos en unas señales de alarma. Aquí hay algo. O ha empezado, o todavía no ha empezado a vocalizar lo que son los sonidos, ¿vale? Luego, de 3 a 6 meses, el niño no balbucea. El niño no hace sonidos culturales, o sea, lo normal del agó, el niño que te sigue con esas emisiones, no te lo hace. Y eso ya debería ser normal en este tiempo. Aunque ya decimos, el ritmo de cada crío es distinto, pero sí que existe una serie de pautas que tienen que aparecer, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, que no aparece de 3 a 6 meses, ya a los 7 meses, si no aparece, ya sí estamos hablando de que hay algún problema, ¿vale? Siempre hay un periodo. Un límite. Un periodo porque el desarrollo no es igual para todos los niños. Luego, por ejemplo, si la mamá le está hablando y el niño... Estamos en la misma etapa, ¿vale? De 3 a 6 meses. Si el niño, por ejemplo, no se orienta o no mueve la cabecita hacia el sonido de la mamá que le está hablando, o no mueve la cabecita o no la gira hacia los sonidos, también se considera como una señal de alarma. O no responde, por ejemplo, a los cambios de entonación de los adultos, que nosotros tendemos a hacerle muchas preguntas. ¡Ay, esto! Y el niño básicamente se va a mirar y nada más, ¿vale? No responde. Si, por ejemplo, le ponemos un sonajero cerquita y el niño lo coge, pero no hace nada. O sea, ya el niño debería de hacer el movimiento. O no juega con sus propias vocalizaciones. Que, por ejemplo, la mayoría de los bebés ya en estos meses, vamos, el niño empieza a jugar con su propia boca. Empezamos a escuchar, ¿qué le dice mi niño, no? El niño debería de hacerlo ya. Sería un poco el ensayo, ¿no?, que está haciendo para empezar. Futuro habla. Exacto. Luego, de 6 a 9 meses, pues, ¿qué consideramos una señal de alarma? Que el niño no está imitando cuando le estamos cantando. Por ejemplo, la típica canción de los 5 lobitos. Nosotros estamos 5 lobitos, pues el niño ya tiene que, con la mano, ir moviéndola. Si el niño no lo hace o no sonríe cuando tú le estás cantando las canciones porque debe reconocerlas, estamos hablando también de una señal, ¿vale? Que hay que estar atento. O el simple hecho de, venga, di adiós, el niño ya también debería decir adiós con la manita. O, por ejemplo, lo que hemos dicho anteriormente, el niño sigue sin vocalizar para llamar la atención de sus papás o de los que están en su entorno. De 9 a 12 meses, pues el niño no entiende lo que es la negación. Si le dices no, el niño no entiende. No gira cuando le estás diciendo su nombre, el niño no hace caso. O no comprende, por ejemplo, las palabras más familiares que en ese momento tiene, que es el típico agua, el bibi, que deberíamos decir biberón, pero bueno, decimos el bibi. Esas palabras familiares que el niño debería estar en contacto con ellas, ¿vale? Pues el niño no las comprende. O no responde al simple hecho de dame, tú le colocas la manita y el niño ya debería de colocarte algo en la manita, ¿vale? El niño eso no lo entiende tampoco. Así que no, sí, serían, como nos estás comentando, problemas de percepción por parte del crío, seguramente. En principio, claro, porque el niño todavía no llega a hablar. Entonces, sobre todo es que hay que ver que el niño no percibe, que no reacciona. Luego también, en esta misma etapa, que no produce esos sonidos que decíamos anteriormente, ¿vale? Que el niño simplemente se basa en estar callado. Luego, de los 12 a los 18 meses, pues no señala. Ya en esta etapa el niño debe de señalar. Cuando quiere algo normalmente, aunque no hable, pero si quiere agua te va a señalar el agua. En esta etapa el niño es una señal de alarma si el niño no te lo hace. Ya no dice todavía ni papá, ni dice mamá. Y si lo dice, a lo mejor no tiene ese sentido semántico que pretendemos. O sea, no me está llamando. A lo mejor el niño dice mamá, pero no te está llamando. No tiene esa intención comunicativa. Sí. Y luego no nombra ningún objeto familiar. No nombra nada. Luego, sobre los 18 meses o 24, pues ya empezamos a contarle cuentos, a cantarle canciones, y el niño no presta atención, o sea, no le interesa. O no es capaz de comprender lo que su mamá les quiere transmitir. Luego, las órdenes sencillas, como por ejemplo, di adiós con la cabeza, el niño tampoco las comprende. No llega a identificar las partes del cuerpo. No conoce su nombre, o sea, igual como decíamos anteriormente, no reacciona porque él no conoce su nombre. Sí, que desde año y medio a 2 años, ya él o ella debería conocer su nombre, exacto, ¿no? Cuando, a ver, ¿quién es, por ejemplo, quién es Pedro? Y él te va a hacer así, ¿no? ¿Quién es Pedro? Yo, aunque todavía no hable lo necesario, pero identificarlo. Claro, pero se tiene que intentar identificar. Si, por ejemplo, a los 18 meses no tiene una palabra, es una señal de alarma, ¿vale? Porque ya debería tener una, dos, poquito más. O, por ejemplo, si llega a los 2 añitos y no tiene 2 palabras, ¿vale? Estamos hablando de lo que es la holofrase, que es una sola frase, una palabra en una frase, que a lo mejor diciéndote mamá y mirándote y mirando el agua, ya se está comunicando. Mamá, quiero agua, ¿no? Y sobre todo lo más importante, no tiene juego simbólico. Es decir, tú le das una muñequita y le das una cuchara y le dices, a ver qué hacemos. Y el niño, por intuición, debe darle de comer, ¿vale? Que es lo que haríamos nosotros. Pues el niño carece totalmente del juego simbólico. Luego, de 24 a 30 meses, vemos que el vocabulario no aumenta, que dice muy poquitas palabras y las dice, y no construye apenas frases, oraciones. Pasamos ya a lo que son las de 30 meses a los 4 añitos. Aquí hay que, bueno, os voy a recordar que hay que tener en cuenta los fonemas que yo en una sesión anterior comenté, ¿vale? Que ya deben de tener también adquirido. Bueno, pues de 34 años el niño no contesta, o sea, le hacemos preguntas y el niño no contesta. El niño tampoco hace preguntas sencillitas, no repite. Si le dices, por ejemplo, venga, mamá, y el niño no te lo repite. O, lógicamente, ya en esta etapa, los niños tienen que hacer frases complejas, un poquito más complejas, no las hace. O no interacciona con otros niños, o sea, no se acerca a ellos, no quiere una comunicación con ellos. Y también sería una señal de alarma si todavía solamente le entienden lo que son los de su entorno. Es decir, si ese niño cuando sale de su entorno, de un familiar, el niño no se le entiende lo que dice, estamos hablando de una señal de alarma. Porque claro, normalmente los familiares al convivir con él estamos acostumbrados. Entonces como que entendemos lo que dice el niño. Luego, el niño ya debería de contar un poquito que lo que le pasa o tener una conversación así con los más allegados, tener una conversación más o menos. Pues una señal sería que el niño no converse nada, no tenga ninguna. De 4 a 5 añitos, pues el niño empieza a tener problemas los artículos, normalmente los omite, en vez de decir la casa dice casa o a casa, ¿vale? Pues también es una señal. Los tiempos verbales, como los niños que dice rompío, ¿no? En vez de roto, esto ya debería, en 5 añitos ya tienen que estar más consolidados. Por ejemplo, los términos espaciales, no comprende el entre, el arriba, el abajo, los conceptos. Luego también, para encontrar una palabra adecuada, ellos quieren buscar la palabra y no les sale, ¿vale? Si sigue esa, persiste lo que es la presencia de la fluidez, de esa falta de fluidez que hablábamos anteriormente, que ya pues sí podíamos hablar a lo mejor de que puede ser que tengan más problemas de tartamudeo, que ya no es la disfluencia normal que hay de 3 a 5 añitos, y sobre todo lo más importante, que no conversa con otros niños, que no interactúa con ellos. Esto, cuando hablamos de estas señales, tienen que ser muy repetitivas, quiero decir, claro, pues yo para que los padres no, porque no vean alguna vez, porque no se quieren. Incluso ahora mismo nosotros seguro que tendríamos alguna equivocación, en algún momento podemos tener con un tiempo verbal incluso, pero quiero decir que esto es algo repetitivo. Exactamente, algo muy constante, que porque lo diga una vez no tiene nada que ver, ¿vale? Señales de alarma es cuando tú estás viendo que a partir, o sea, de los 2 añitos, 3, 4, cosa que persiste, es algo que persiste en el tiempo, ¿vale? Luego ya de 5 a 7 añitos, pues es lo que estamos hablando, que persisten estas dificultades verbales. Igual puede tener también problemas en las oraciones pasivas, no comprende el cambio que hacemos. O, por ejemplo, en las conjunciones, si te compro esto, o si comes, te doy tal. Esos no llegan a comprender lo que significa, ¿vale? En sí, estos son señales de alarma que tener en cuenta. O sea, sí que es verdad que por uno que tenga no es un problema, que es lo que hemos estado diciendo. Pero sí que es bueno que la semana pasada, por ejemplo, que hablé, o la anterior, no me acuerdo ahora mismo, de cómo estimular el lenguaje, y hablábamos, por ejemplo, de ponerle un sonajero, de ponerle la linterna, o sea, no, eso era en la prenatal, el sonajero, que sonara, y vemos si el niño reacciona. Pues con todos los datos que yo di, podemos ver, por ejemplo, si el niño, si tiene algún tipo de señal, este tipo de señales de alarma, ¿vale? Así que hay que realizar este seguimiento. Quiero decir que lo mismo no se detecta el problema en los primeros meses, pero ya sí que sale a la luz un poco en los primeros añitos, ¿no? Entonces no es algo que se pueda ver en el cuarto mes ni en el tercer año, sino que hay que ver la evolución en sí, ¿no? Exacto, hay que ver un poco la evolución. Por eso la mayoría de las veces lo detectan cuando ya entra en guardería. En guardería o entra en el mismo colegio a los tres añitos, pues es cuando quizás se va viendo un poco. Pero sí que es verdad que los padres tienen que estar un poco en atentos. Alerta, ¿no? Hombre, tampoco es que estén vigilando constantemente el niño. Pero ya desde pequeñito, si el niño no reacciona ante la voz de su mamá, hay que seguir viendo, ¿no? Y que sigue sin reaccionar, pues sería recomendable comentárselo al pediatra. Y ya el pediatra pues vería a quién sería más recomendable derivarlo. Lo que está claro es que mientras antes se detecte, claro, la solución puede ser más eficaz y más rápida. Por supuesto. Por eso hoy me ha gustado, o sea, era mi idea de explicar un poco cuáles son las señales, ¿no? Pues algo que seguro ha venido muy bien para todos los padres, con niños además entre esas edades, o futuros papás y mamás. Hemos aprendido muchísimo en torno a esas señales de alarma que hay que tener en cuenta sobre posibles problemas de lenguaje y comunicación en esa etapa, entre los 0 meses y los 7 años. Vamos a continuar, Laura, hoy con el fonema F. Hoy voy a hablar del fonema F, que es uno de los fonemas que quizás también vienen niños con el problemita de que o bien o lo omiten o lo sustituyen. El fonema es labiodental, es decir, la posición correcta sería teniendo en cuenta el labio y los dientes. Perdón. Y se confunde normalmente por la Z, nosotros que somos museteros, pero vamos, que es un fonema que sustituye en todos lados por el mismo, y porque es interdental, la Z va entre los dientes. La posición correcta del fonema F es colocar los dientes de arriba, yo voy a hablar lo más llanamente posible para que me entendáis, ¿vale? Claro. Los dientes de arriba sobre el labio inferior se colocan y se sopla. Y se hace varias veces, ¿vale? Y a partir de ahí le estamos enseñando al niño cuál es la correcta posición. Una vez que el niño ya tiene ese fonema más o menos que lo sepa hacer, todavía en su lenguaje espontáneo no lo va a tener adquirido. Entonces hay que hacerle una serie de ejercicios. Los ejercicios simplemente que yo voy a... para poder trabajarle y ejercitarle el que lo consiga antes, pues mira, son ejercicios respiratorios, ¿vale? Así como, por ejemplo, puede hacer que coja aire por la nariz y lo expire por la boca varias veces, más lento, más rápido, más fuerte, más flojito. Esto lo puede hacer muchas veces, ¿vale? Con juego respiratorio. Como en este, el fonema F lleva el soplo, pues, por ejemplo, podríamos hacer juegos con pelotitas, por ejemplo, de pinipón, o sea, de estos de ping-pong, de pinipong, ni recuerdo, de ping-pong. Pues colocamos primero la posición de la F y vamos soplando. Y el que llegue antes, pues el que gana, le colocamos una portería y vamos soplando. O también, por ejemplo, le colocamos una vela con unos 15 centímetros así de distancia, igual con la posición de la F, vamos soplando y la vela no se puede apagar, ¿vale? Podemos hacer varios juegos, que se pueda apagar, que no se apague o que simplemente se mueva la vela. ¿Con esto qué estamos haciendo? Pues favoreciendo y ejercitando toda la musculatura que necesitamos para que se emita la F. Praxias, o sea, ¿qué ejercicios podemos hacer importantes con la musculatura? Pues como hemos dicho, hay que trabajar lo que es los labios y los dientes. Pues por ejemplo, podríamos trabajar el morrito, la sonrisa, hacerlo varias veces. Luego pone, por ejemplo, le decimos el labio, muerde el labio de abajo. Perdona, los labios muerden el labio de abajo o los dientes de abajo, ¿vale? Que se pueden hacer de las dos formas. O enseñar los dientes de arriba, esconderlos. Y esto sería una manera de jugar con ellos y ya estamos ejercitando lo que es la propia musculatura, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer? Pues de contarle, por ejemplo, el cuento. Podemos contar un cuento, podemos decirle palabras, enseñarle imágenes y trabalenguas también. Claro, en un principio siempre sería muy despacito porque el niño todavía como que se le va a ir la Z. En vez de decir, por ejemplo, de foca, te va a decir zoca, esto es una zoca. Pues entonces, no corrigiéndole continuamente, no se le debe corregir continuamente, sino de vez en cuando, le vamos diciendo, sí, es una foca, y que el niño te vea la posición y poco a poco lo va integrando. ¿Vale? En definitiva, por tanto, hay que darle su margen, evidentemente, claro, para que poco a poco vaya perfeccionando lo que es en definitiva ese sonido. Y todo ello, bueno, pues a través de esos juegos, en los que el niño no se va a ir dando cuenta, evidentemente, pero claro, va a ir mejorando de esa manera. Exactamente, tú lo estás haciendo como un juego, él también, y realmente está aprendiendo a pronunciar la F. Eso sí, lo que es luego llevarlo a su lenguaje espontáneo, es lo que he dicho, cuesta un poco más de trabajo, porque hay que trabajarle continuamente, y nosotros, por ejemplo, los papás, tendemos a estar corrigiéndole. El niño te está hablando y de pronto le dices que no es zuma, que es fuma, ¿no? Entonces, hay que dejarle también, como tú me dices, ¿no?, un poco de margen y no ir corrigiéndole constantemente, sino dejarle varias escapadas y en algunas, pues, repetirle la palabra, no corregirle, que es diferente. Pues todo ello ya decimos, en torno al fonema F, en el día de hoy, el que hemos elegido en nuestro espacio. Y vamos a finalizar con, como siempre, ¿no?, con un cuento. Laura, ¿cuál hemos elegido en el día de hoy? Hoy he elegido la F, ¿vale?, para trabajar. Ahora, si quieres, pues te diría qué ejercicio podríamos hacer con esto. Claro, sería para ir integrándole lo que es el fonema, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues se llama la foca Faustina. Todo relacionado con la F. Bueno, la foca Faustina nada hasta el fondo del mar. El agua está muy fría. Faustina mueve sus aletas con fuerza y plaf, plaf, salpica por todos lados. Por favor, Faustina, no me salpiques, le dice el pulpo Feliciano. ¿No ves que estoy resfriado? Entonces Faustina flota y flota entre las olas. Las olas la llevan hasta el faro. En el faro hay un jardín. Lo cuida Fermín, que es el viejo delfín. Allí crecen muchas flores de distintos colores. Faustina huele las flores con su gran nariz. Y respiramos. Ahora, por ejemplo, podíamos trabajar la respiración. Y después dice, ¿puedo coger una flor, Fermín? Todas las que tú quieras. Todas, todas. Faustina forma un gran ramo de flores para llevársela a su mamá y su papá. Y plaf, plaf, vuelve a nadar. Un poco fatigada, llega a casa. Mamá, papá, os he traído estas flores. Ellos, muy felices, las ponen en el florero. Y después se ponen a comer. Hoy hay filete y sopa de fideos. Y de postre, una sorpresa. Adivina, adivina, Faustina, le dice su papá foca. Es algo que empieza por la F. ¿Qué es?, pregunta Faustina. Tu postre favorito. ¡Oh, flan con fresas! Y Faustina, muy feliz, aplaude fuerte con sus aletas. ¡Plif, plif, plif! ¡Flan con fresas! ¡Qué festín! Pues con Faustina, Feliciano, Fermín, los protagonistas, claro que sí, con la F para potenciar, ¿no?, ese fonema del que hablamos hoy. Nos vamos a quedar en ese cuento. Recuerden nuestros oyentes que pueden, además, revivir, tal y como pues nos lo ha leído Laura, este cuento, a través de nuestro blog en internet, donde pueden escuchar y repetir, además, nuestro programa. Ya saben, a través de la página web del blog La Mañana. Pues Laura, hasta aquí hemos llegado con ese cuento. No sé si hay algo más que añadir. Volvemos ya la próxima semana, por supuesto, con más fonemas, por ejemplo, y con más cuestiones dentro de este ámbito de la logopedia. Nada más. Pues nos quedamos aquí. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias a vosotros.